Hay. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Este lunes comienza en Córdoba el juicio a José Bretón por el presunto asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 9 años de edad. Hay un gran despliegue de seguridad en la audiencia provincial, donde Defensa y Fiscalía se quedarán con 11 de 36 ciudadanos para formar el Tribunal Popular. La primera jornada será puerta cerrada. Eduardo Baena es el presidente de la Audiencia de Córdoba. Sin limitar el derecho de información, este no perturbe, digamos, el normal desarrollo del juicio ni el normal desarrollo de la audiencia provincial. La nueva ejecutiva de Izquierda Unida en Andalucía se configurará en el mes de julio. Este domingo, Antonio Maillo ha sido elegido nuevo coordinador regional con el apoyo del 83% de los 525 delegados que han votado en la Asamblea. Maillo aspira a que Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, sea mayoría y alternativa de gobierno. No nos podemos quedar solamente en la protesta, sino que tenemos que dar el salto a convertir el boletín oficial de la Junta de Andalucía en un elemento de resistencia negro sobre blanco para contribuir a convertir el boletín oficial del Estado en un instrumento de transformación política. El Fondo Monetario Internacional presentará este lunes sus primeras conclusiones de la revisión de la economía española, que realiza tradicionalmente una vez al año y que sirve de base para hacer sus recomendaciones. Y cambiamos de asunto, porque moteros de toda España han recogido más de 400 toneladas de comida para los bancos de alimentos de todo el país, que no pueden atender las necesidades de las familias en Andalucía. Se han conseguido 10 toneladas a través de las 1.000 asociaciones moteras andaluzas, entre ellas la malagueña Los Halcones de la Axarquía. Escuchen al presidente Manuel Ruiz y al tesorero Rafael Molina. Esto es con idea de eso, de concienciar a la gente que la cosa está ahora muy chunga, por decirlo de alguna manera. Y bueno, si podemos ayudar un poquito en nuestra medida, pues bueno, ayudar a todo lo que podamos. Lo que recaude cada provincia vaya directamente a Banco Sol o al Banco de Alimentos de cada provincia, con lo cual va a ser una incidencia directa en el planteamiento de repartir todos los alimentos de forma rápida. En Gibraltar permanecen hospitalizados los 4 jóvenes españoles que resultaban heridos cuando su embarcación, que estaba repostando en el puerto de la colonia británica, sufrió una explosión este domingo. Aunque aún no se conocen las causas, parece que ha podido deberse a una acumulación de gases en la proa. La embarcación española viajaba desde Málaga hasta Algeciras y se quedó sin combustible, por lo que tuvo que ser remolcada hasta Gibraltar. En deportes, el Almería y el Jaén han conseguido pasar sus correspondientes eliminatorias de ascenso a primera y segunda respectivamente, y ahora esperarán la siguiente y definitiva ronda. Y hasta ahora la selección de Del Bosque debuta en la Copa Confederaciones frente a Uruguay. Anteriormente Italia ha ganado 2-1 a México. A esta hora tenemos 23 grados en Jerez de la Frontera, 24 en Ovejo, Córdoba, y 25 grados en la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla. A las 12:03 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.